No te vayas, mi amor. No te vayas. Ahora que ya te vas, recuerda que te amo. Por Dios, escúchame. Mi corazón te llevas en tus manos. Mañana cuando no estés, ya no querré la vida porque te tienes que alejar. Qué triste es, me matará la soledad. Había pedido un regalo para ti.